31 minutos pasaron de las 2 de la tarde, seguimos aquí en Nacional Rock haciendo la hora pulenta, lo que menos escuchábamos mal. Recién, sí, menos mal, si no, ¿qué estaríamos haciendo? ¿Dónde estaríamos? No, menos mal. ¿En qué lugares? ¿A qué lugar iríamos a parar? La pulenta nos salvó. Amor Elefante, haciendo Mis Hermanos, sonaba nomás. Y tenemos, nos pueden escribir, podemos... Pará. No dijimos que David Eskenazi está en la operación técnica. Y que Adrián Viña espiritualmente nos produce desde el más allá. De hecho, el más allá del océano. Sí, de hecho produjo la visita de Niños Envueltos, que ya están acá en el estudio armando todo. Por supuesto. Un recitalón se viene. Muchísima repercusión en el flyer y el post que hicieron recién anunciando el show en La Hora Pulenta. Sí, en Facebook nos pueden escribir justamente al muro de La Hora Pulenta o al muro de Cosas Pulenta, sino al hashtag La Hora Pulenta en Twitter, a nuestro mail cosaspulenta@gmail.com, y si no, nos llaman al 4999-0937 y ahí veremos si el espíritu de Adrián Minia los atiende. Dale. Bueno, mira, tenemos mucha gente que nos levantó el pulgar, entre ellos Damián Vizgarra. Demian Vizgarra, Nahue Ugacio, Vera Olos Nihilistas, Cristian Apas, Natalia Motorizada, Coronel Pali, La Música es del Aire, Niños Envueltos, Erika Belén Garrido, Damián Anse, Flor Barone, Julián Marini, que lo conocemos, somos amigos. A Flor Barone la conozco hace millones de años, así que también le mando un saludo. El Zaguán, Cirilo Carrizo, Federico Córdoba. Y después algunos comentarios, ¿no? Natalia Motorizada dice, genial, festejando el triplete del pinche tirano. Queremos saber qué opina el amigo Alejo sobre lo que estuvimos diciendo de la banda. A ver si está de acuerdo, si está enojado, nos retiró el saludo. Esperemos que no. Damián Vizgarra dice, aguante Revolutiva, la reputa madre. Eso, bueno, así se tira el aguante. Y acto seguido, etiqueta a Cirilo Carrizo, uno de los cantantes y guitarristas. La Yarará, el otro de los cantantes y guitarristas. Cochi Condi, ex batero, actual batero del Fameo Corde. Y Cosmelo Fulanito, que ese no lo tenía, así que lo vamos a agregar ahora a Cosas Pulenta. Ojalá esto sirva para que, no sé, les dé ganas de juntarse, ensayar ojalá un par de veces y tocar una vez. Nosotros los bancamos. Nosotros, si, a ver, lo decimos acá públicamente, si Revolutiva tiene ganas de volver a tocar, hacer aunque sea un show, nosotros lo producimos y nos encargamos de que salga. ¿Sí? Lo que sea. Es una oferta pública que hacemos desde este programa y un compromiso de Cosas Pulentas. Yo hipoteco la casa, no te pones problema. Pat Combat Rocker, Patricia G. Davis y de Cumbia Cubiers dice, yo también estoy. Bueno, te mandamos un gran saludo, Pat, gracias por estar siempre ahí. Y también se suma Chatrán Blues. A Pat le decimos que nos debe el disco de Hyde, el amigo de los vagos, los verdaderos vagos del rock and roll. Juan Hyde sacó un disco y debe estar muy bueno. No nos olvidamos. Sí, no nos olvidamos. Hay muchas cosas para hacer hoy a la noche en la Ciudad de Buenos Aires. También hay algunas cosas interesantes para hacer en la semana. Sí. No nos olvidemos que en Twitter nos saludaron los Oxford. Me estaba el amigo ET, que está escuchando desde Montevideo, le mandamos un gran saludo. Un saludo enorme. Va a estar acá dentro de poco, ¿no? Va a sacar un disco además dentro de poco que no sabes lo que es. Es una locura. Lo queremos escuchar. Alejo, obviamente. Yonki, también un gran saludo. Finalmente, el pinche tirano, obviamente. Bien, como decíamos, hay muchas cosas para hacer esta noche en la Ciudad de Buenos Aires y también en otros lugares del el universo y también en la semana hay algunos planes interesantes. Sí. Podemos ir a ver a los Octopus, que van a tocar junto con Asalto al Parque Zoológico y la Corporación Cápsula esta noche en la Capilla Suipacha 842, acá en el microcentro. Sí. Los Octopus, ex Los Pus, vuelven a tocar acá a la ciudad y siempre es una buena ocasión para ir a verlo. Los Blue Jeans van a estar tocando junto con Mambo Surf y Gaspar David en Ladran Sancho, ahí en Almagro, Guardia Vieja. 3811 es la dirección. Esto arranca a las 10 de la noche. Qué bueno. Y es puntual también, vayan temprano si tienen ganas de ir a ver a los Blue Jeans. Ha sido Canario, banda de la gente amiga de la Ricky Riquita. Banda de culto. Banda experimental. Va a estar tocando junto con Yuyo Goyosco. Esto es en la Casa del Pueblo, en Entre Ríos 488, acá también en el centro de la ciudad, a partir de las 10 de la noche, junto con Vlad Tepes, ya dijimos, Yuyo Goyosco. Yosco y Ácido Canario. Por otra parte, Error Positivo, la banda de nuestro amigo Maxi Martina, va a estar formando parte del ciclo Arcade Adventures, que se hace de todos los sábados en el especial, junto con Placard, también banda de gente amiga como Mike, y de los Tal Banda. Esto es a partir de las 12 de la noche en Avenida Córdoba 4391 y es gratis. Por último, si nos están escuchando desde Córdoba, esta noche pueden ir a ver a Vía Elástico, que va a estar tocando junto con Benigno Lunar en el Club Bel Epoque. Esto es en Lima 373 en Córdoba Capital. Una buena fecha para los amigos cordobeses. Y por otra parte, el jueves va a estar tocando Yo La Tengo. Sí. Es una fechita. Nosotros tratamos de dar solo las fechas del día, pero en este caso amerita recordarlo. Sí. Vamos a estar dedicándole un bloque a esto ahora, en minutos nada más. Pero antes de eso vamos a escuchar un tema que nos remite a Yo La Tengo. Dale, bueno. Tiene unos mensajitos también. Bueno, en un rato los leemos. Claro, tenemos... hay muchas bandas que han sido influenciadas. Sí, claro. Elegimos solamente dos. Una es la que vamos a escuchar ahora, de Montevideo, Millones de Casas con Fantasmas. Sí, banda de Paolo Bianchi también. Exactamente. Compositor y cantante y guitarrista de Tres Pecados en su momento. Sí. Ahora arrancando un proyecto nuevo que tocó con distintos va tocando con distintos nombres en distintas fechas. Ya fue Jesús Negro y Los Putos. Ahora es Operación Candombe. Quién sabe qué será la próxima vez que toquen hasta que encuentren un nombre definitivo. Toda la gente que los fue a ver me dice que es una cosa que no se puede creer. Es que Pau es un genio. Es un distinto. Vamos justamente, de su disco Los Desmayos, el disco de Millones de Casas con Fantasmas, el último hasta ahora, recomendamos mucho el disquito que tiene una chica en la tapa, primer plano, primer plano. Se consigue el Bandcamp para bajar de la Si no, lo llaman a Nico Castro y se los da el toque. Bueno, de ahí, justamente, Yola. Así, pa, pa, pa.